Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Concepción Cabrera de Armida fue una mujer mexicana, esposa, madre, viuda, abuela y fundadora. Nació en el año 1862, falleció en 1937. Fue una laica que vivió en medio del mundo con una gran espiritualidad. Fue progresando paulatinamente en el trato con Dios. Jesús le dictaba lo que tenía que comunicar a otros. En una oportunidad se le rompió la punta del lápiz a esta mujer y el Señor le seguía hablando. Ella, que tenía muy buen humor, le dijo: Señor, espera un poco porque no puedo seguir escribiendo. Era muy grande su familiaridad con Dios. En una oportunidad le dijo Jesús: me das más gloria en el estado en que te tengo, casada, que en el claustro. Y también te casaste para mis altos fines, para tu santificación y la de otras almas, para ejemplo de muchos que creen incompatible el matrimonio con la santidad, y por otras razones altísimas que yo me reservo. Acá vemos cómo en medio de las realidades de este mundo se puede ser una persona de profunda vida de oración. Había llegado a un grado de simplificación muy elevado, ya que realizaba sus trabajos con las manos y elevaba su mente y el corazón en la oración. Era una contemplativa en medio de la acción. También dedicaba mucho tiempo para estar sola con Dios. A pesar de tener muchas cosas que hacer, siempre encontraba tiempo para la oración. Cuando tenía 36 años de edad, meses antes del nacimiento de su noveno hijo, Conchita misma escribió: llevo en mí tres vidas, a la cual más fuertes la vida de familia con sus multiplicadas penas de mil clases, es decir, la vida de madre, la vida de las obras de la cruz con todas sus penas y peso, que era una obra que ella fundó, que a veces me aplasta y parece que no puedo más, y la vida del espíritu o interior, que es la más pesada, con sus altos y bajos, sus tempestades y luchas, su luz y sus tinieblas. Bendito sea Dios por todo. Este escrito, tomado de su diario personal, nos hace ver la importancia de mantener una unidad de vida. Se puede pertenecer a Dios estando bien metidos en lo terreno. Todo depende del espíritu que se cultive en esas circunstancias. Por el bautismo, todos fuimos llamados a la perfección cristiana, que no es optativa, sino un llamado general. Para ello se requiere buscar los medios para crecer espiritualmente. Ayuda mucho la decisión de no dejar jamás la oración, que puede ser vocal o meditativa, y se deben aprender en la escuela de los orantes. Ambas, ya sea rezando un rosario o repitiendo una frase con fe a Dios, puede ayudarnos a crecer para estar con Él silenciosamente, dejándonos mirar y amar y amándolo. Solo se requiere retirarse a la habitación, como dice Jesús, y orar al Padre que ve lo secreto, y allí entrar en intimidad con aquel que siempre vela por nuestras vidas. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.